Han avisado que durante el turno tarde, hoy no tienen clases por falta de auxiliares de servicio, hay una medida de fuerza en el día de hoy y no se pueden garantizar la higiene en los establecimientos educativos. Once de la mañana, 31 minutos, seguimos en la 91.1 FM Pocahuyo. ¿Tenemos más? ¿Ahí? Ahí va. Después seguimos con los comunicados, ahí tenemos igual para seguir contándoles a los vecinos y vecinas. Bien, y hablábamos en los títulos situaciones que viven distintos trabajadores. Hace unos días atrás también leíamos el comunicado que tiene que ver con los trabajadores de brigadistas del Parque Nacional Lanín, estaban en medida de fuerza. ¿La situación ahora es diferente? Veremos, para eso nos vamos a la siguiente entrevista. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Nos encontramos con visitas en el piso de la radio, aquí con Leo Manríquez, quien es delegado de los trabajadores brigadistas del Parque Nacional Lanín, del Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias. Buenos días, Leo. Hola, buen día, Laura, buen día, Mapu. Buen día a la gente. Buen día, Leo, ¿cómo andás? Bien, ahí. Leo, situaciones complicadas que viven como laburantes, brigadistas del Parque Nacional Lanín, de los parques nacionales en general, medidas de fuerza que se realizaron, kits de colaboración, veíamos también en Bariloche, hubo una manifestación hace unos días atrás. Contanos, Leo, ¿cómo viene la situación de las y los brigadistas de incendio? Bueno, la situación viene ya de... Bueno, ustedes conocen la historia de los brigadistas de todo el país, de los brigadistas de parques nacionales puntualmente. Eso sí, yo te puedo contar bien. Nosotros empezamos un conflicto, si se quiere, por los viáticos. Había una diferencia uh-huh. entre los viáticos. Bueno, el sistema de incendios... nacional, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, tiene una cantidad de brigadistas, son casi 200 brigadistas uh-huh. que trabajan en todo el país. Y el sistema de parques nacionales son casi 400 brigadistas que estamos en los diferentes parques del país. Ese sistema es uno de los sistemas más viejos y más con más experiencia, digamos, en los incendios. Uh-huh. Somos todos así viejitos. Ajá, mira, así, la misma edad. Así, así. Mira. No, casi todos. Pero bueno, es uno de los sistemas más viejos creado para eso. Uh-huh. Reconocido recién hace 2 años como brigadistas, tenemos nuestro convenio colectivo y demás. Nada nos fue dado, sino que lo peleamos durante casi 15 eso. años, 20 años. Uh-huh. Bueno. A raíz de una diferencia que se encontró en los viáticos, porque los brigadistas del Servicio Nacional cobran al 100% el viático si van a Salta a un incendio, y el uh-huh. brigadista de parques, que está al lado, está haciendo el mismo trabajo que ese brigadista, cobra el 25%. Ah, o sea, había como una diferencia ahí. Un 75% que sí, te la debo. Habían unos mangos ahí que faltaban. Uh-huh. A raíz de ese problema, saltaron el resto de los problemas que... tienen que ver con el alojamiento, con la comida, tiene que ver con nuestro pase a planta uh-huh. tan esperado y peleado durante tantos años, tiene que ver con la búsqueda de un plus por trabajo de riesgo. Ayer chocó un camión que iba a un incendio con brigadistas en el norte. Hay un brigadista que tiene se contagió de chagas. Upa. Otros brigadistas fueron picados por mosquitos, por arañas, en los incendios del norte. Entonces estamos pidiendo que también se reconozca de alguna manera el trabajo de riesgo que se hace. Uh-huh. Además del incendio, uh-huh. nos transportan en helicóptero, en vehículos, o sea, tenemos un montón uh-huh. de riesgo. Y a todo eso también se suma el tema de la jubilación, adelantar, digamos, o acortar los años uh-huh. para jubilarnos antes, por el desgaste físico, psicológico y demás que tiene que ver un poco con el trabajo de los brigadistas en los ICE que atendemos emergencias, además de ir a los incendios. Uh-huh. Entonces, bueno, se vuelve bastante complejo y, bueno, el paro fue puntualmente por los viáticos y además por pedir el pase a planta uh-huh. y el resto de las cosas. Se decidió hacer el paro, se hizo un encuentro en el Parque Nacional Los Alerces con los parques más grandes, digamos, uh-huh. con más brigadistas. Ahí se decidió en asamblea hacer un paro, que fue el 18, si no mal recuerdo, y uh-huh. Ese día activaron automáticamente la patronal, digamos, activó... fue llamando por teléfono, nos llamó por teléfono para poder negociar una mesa paritaria, claro, de discusión. Diálogo uh-huh. para ver qué podían hacer. Eso fue antes de ayer, uh-huh. se juntó gente del gremio con brigadistas y con la gente de Parques Nacionales, con el directorio. De esa reunión salió un compromiso de abrir... de poder abrir nuestro convenio para poder cambiar puntualmente lo de los viáticos. No puede llamarse viático, se va a llamar de otra manera. Ajá. Para poder equipararlo a los viáticos que se pagan en el servicio nacional, en el sistema nacional. Uh-huh. Pero bueno, se hizo un acta donde ellos se comprometen a revisarlo, uh-huh. a abrir y poder agregar uh-huh. todo esto, y nosotros levantamos, digamos, las medidas, sí, dejándole en claro de que si el 8 no hay ningún tipo de movimiento, uh-huh. nosotros puntualmente vamos a hacer otro tipo de manifestación un poco más profunda y para que esto siga adelante, para uh-huh. que se pueda solucionar. Teniendo en cuenta que, bueno, brigadistas están todo el año y están en situación de guardia y de emergencia, ante cualquier llamado se concurre. Viene una temporada de verano, ya, bueno, los calores lo estamos viendo en los pronósticos del tiempo, en el día de ayer, antes de ayer, el día de hoy, este fin de semana, posibles tormentas eléctricas, digo... el laburo de los y las brigadistas es durante todo el año. ¿Cómo están en los brigadistas locales del Parque Nacional Lanín, además de esta situación en general que tiene que ver con los viáticos, con, podemos decir, riesgos de trabajo, además del propio riesgo de estar dentro de un incendio, lo que decías, las consecuencias, los traslados, las peligrosidades que hay, y eso tiene que ser cubierto o por una aseguradora o por si hay un tratamiento médico? Me imagino que el compadre que se contagió de Chagas deberá seguir un tratamiento médico, y eso es, tengo entendido, por toda la vida. Eso lo tiene que cubrir la patronal. Pero viniéndonos acá a esta comarca, ¿cómo están los brigadistas en cuanto a elementos, en cuanto a ropa, en cuanto también a organigrama y ponerle el cuerpo? ¿Hay suficientes? ¿Se necesitan más brigadistas en el Parque Lanín? Bueno, mira, te cuento cómo es un poco la situación nuestra. Hace un par de días tuvimos la visita de un grupo de españoles que... Ajá, sí, estaba mirando eso. Bien, bueno, ellos son parte de Litransportada, había de varias regiones de España, y uh-huh. una cosa que nos pareció curiosa es que en un lugar como el Parque Nacional Lanín, equivalente en España, uh-huh. Ellos tienen 1,000 brigadistas. 1,000 brigadistas. En esa zona. Ajá. Litransportados, hacen varias... Nosotros somos... En todo el país, los dos sistemas, somos casi 500, un poquito más, para todo el país, además de los brigadistas de las provincias. O sea, saquemos la cuenta que seguro falta gente, uh-huh. Faltan brigadistas en los sistemas. Sin ninguna duda. Nosotros, el Parque Nacional Lanín tiene las 412.000 hectáreas cubiertas con 49 brigadistas. Esos 49 brigadistas, hay muchos que cubren la radioestación, que es, uh-huh. es fundamental en esta área, porque tenemos muchos lugares que no uh-huh. hay internet, no hay señal de telefonía. Entonces nos comunicamos por VHF. Esa radioestación es una de los dos sistemas que están las 24 horas a la escucha en San Martín. Uno es Bomberos Voluntarios y el otro es la radioestación de Parques. Uh-huh. Tenemos un sistema de comunicaciones que cubre bastante territorio, además del parque, fuera del parque. Eso es por un lado. Y después tenemos una subcentral en Aluminé y otra subcentral en Junín y la central acá en San Martín. Para cubrir las 411.000 hectáreas, además de la colaboración que se hace con otras instituciones, con bomberos, con la policía, etc. Nuestra planta ideal sería más de 60 brigadistas en general. Hoy nosotros estamos pensando que tendrían que ser más por una cuestión de que va creciendo la cantidad del turismo dentro uh-huh. del parque. Hay más circulación y exactamente, todo eso. Y que uh-huh. la Argentina entró en una fase de incendios de quinta generación, que son los incendios, como pasó en la comarca, que son incendios de interfase, donde se quema el bosque casas cercano a la ciudad, las casas que están uh-huh, dentro del bosque. Uh-huh. En esa transición nosotros estamos rodeados de eso. Lleno, ¿no? Claro, tenemos una complejidad bastante importante sobre eso y ya tenemos un ejemplo que pasó en la comarca, en el sur, uh-huh. Donde fue un desastre y eso todavía no se ha trabajado bien. Hay trabajos en San Martín que se uh-huh. ha hecho desde Defensa Civil con respecto a eso, pero bueno, nosotros lo que estamos viendo es que además de nuestra situación laboral, no están teniendo en cuenta esta situación en la Argentina con la seriedad o con el apuro que debería tener, digamos. Estamos entrando en esa. Hay pocos países que tienen declarado entrar en estos incendios de quinta generación que tienen que ver con las construcciones uh-huh. y demás. Así que sí, nos falta gente y faltan recursos, faltan vehículos, falta equipamiento, falta un buen sistema de alerta temprana. En otros lugares ya la tecnología, cámaras y demás. Están instalados el Servicio Nacional y Ambiente ha sacado algunos por los incendios del Delta, han puesto faros de conservación que se llama, que son cámaras que infrarrojas que detectan los incendios tempranamente y eso se quiere proyectar al país y se está trabajando en eso, pero en San Martín, en el parque iban a haber tres y todavía no se han instalado, no tenemos noticias de eso. Uh-huh, uh-huh. Estaba pensando en esto, la alerta temprana, ¿no? Esto tiene que ver tendrá que ver también con el trabajo con otras instituciones, ¿no? Por ejemplo, Protección Civil del municipio, Bomberos Voluntarios, no sé si la provincia también, digo, para hacer equipo y poder afrontar situaciones, como decías, incendios de interfase, ¿no? Hay casas dentro del bosque, no es que el bosque tomó las barriadas o las casas, ¿no? En esto hay un trabajo interinstitucional en San Martín. Hay un trabajo que se hizo desde Defensa Civil y se ha trabajado, es más, se hizo una práctica hace un par de semanas atrás, un fin de semana, donde participaron las instituciones para poder coordinar el trabajo, uh-huh. Y fue acá en el Hotel Sol, uh-huh. Donde ya hubo un incendio, y que es un incendio de interfase, uh-huh. que fue un incendio de interfase, y bueno, nada, se está trabajando en eso, pero estaría bueno que se dé un uh-huh. poquito más se preste un poco más de atención y que llegue más a la sociedad, claro. digamos, uh-huh. Porque hay todo un trabajo alrededor de las casas que están metidas en el bosque, hay un trabajo de reservorios de agua que uh-huh. tendrían que estar en esos lugares, vías de escape, hay todo un trabajo claro. Que se tiene que hacer. Y que se tiene que comunicar, ¿no? Y se tiene que comunicar a la población. Uh-huh. Bien. Es re importante eso, como planificar, de nuevo volvemos a traer la palabra a la mesa, porque son un montón de barrios que están rodeados de bosques, hay muchos barrios donde eso no tienen salidas de emergencia y es súper peligroso. Y también recordaba que otro de los reclamos que llevaban adelante hace años tenía que ver con las condiciones de las centrales o de las subcentrales que tienen. Por ahí si nos podés contar, bueno, creo que se inauguró hace poco también una en Junín de los Andes, pero puntualmente la de acá de San Martín, ¿siguen en las mismas condiciones o se pudo mejorar sobre ese tema? Claro, no. En San Martín, en Junín, perdón, en Aluminé, ya se inauguró una subcentral. En Junín se está construyendo, ajá, ahí al lado de una estación de servicio. Se está construyendo, creo que va a estar lista para esta temporada. Y la central que está acá en el playón de movilidad del Parque Nacional Lanín, al lado de la Intendencia, creo que fue en el invierno, sufrió un incendio que parte de las oficinas del ICE estaban ahí. Entonces hoy nos quedamos con una parte del ICE, que son los galpones donde se guardan los vehículos y están los talleres, y la cocina y un aula que tiene el ICE ahí. Y la radioestación que está en una casita al lado. Bueno, nosotros estamos pidiendo también la construcción y la ampliación de este lugar. No tiene baños como para la cantidad de gente que trabaja ahí. Se usan otros baños, se usan los baños de intendencia, se usan los baños del taller. Bueno, las comodidades que deberíamos tener para albergar brigadistas que puedan llegar a venir a algún incendio más grande, no las tenemos. Eso sí, lo estamos pidiendo y se está reclamando. En realidad la idea era poder hacerlo en otro lugar, hacer una central como uh-huh. tiene que ser, pero bueno, nuestro pedido lo hicimos y bueno, nos pusieron un montón de peros, que no se podía conseguir terreno, que la financiación, que uh-huh. Y así que no se pudo hacer, uh-huh. o sea, no quedó ahí. Uh-huh. Así que estamos esperando que se haga acá y no lo vemos. Al corto plazo no. No. Vamos a tener que seguir estando en ese lugar uh-huh. que ya hace... Si no mal recuerdo, 25 años está menos, ¿no? instalado ahí el uh-huh. ICE. Con otras requisitorias en esos momentos, hace 25 años, claro. Y otras situaciones en la actualidad, con un San Martín de los Andes expandido hacia los bosques y con, bueno, ahí podríamos sumarle situación de bosque de sequía, 412.000 hectáreas, nada más y nada menos para recorrer. Con un montón de gente adentro recorriendo y paseando, exacto, y explorando todo eso, que cada vez es más, digamos, uh-huh. no antes por ahí la gente no se metía tanto en el turista, claro, iba hasta los lugares donde podía llegar, hoy ya tenemos otro tipo de turismo que camina más y está más tiempo dentro uh-huh. del bosque, digamos. Sí, me estaba acordando del incendio en Aluminé, ¿no? De final de este año, del principio. Del lote 40, sí. Eso. Sí, sí. Las situaciones ahí vividas, bueno, también la tragedia con el helicóptero, o sea que eso también desnudó o sacó a la luz el riesgo del trabajo, y en algún momento se hablaba de algunas precariedades que tienen que ver con el transporte, tiene que ver con elementos que se necesitan y no se tienen para cuidar la vida propia de los brigadistas, ¿no? Claro, bueno, la logística es fundamental, y es una de las debilidades que tienen estos sistemas uh-huh. porque la logística implica mucho dinero uh-huh. Más en los incendios, y la logística previa no existe. Es muy básica, claro, y es la que también nosotros estamos reclamando, que tiene que ver con los equipamientos. Todo, desde la ropa propia, claro, los elementos que llevan en la mano, hasta el transporte, por ejemplo. Exactamente, y lo que tarda en adquirirse todo uh-huh. eso, porque por ejemplo la ropa, imagínate que todos los sistemas provinciales y nacionales del país uh-huh. fueron a comprar ropa, y la ropa tiene una tela especial, claro, y las fábricas no daban abasto para entregar esa tela a las empresas, sí, que le vendían, proveían al Estado, entonces se tardó más de un año en poder tener toda la ropa de brigadistas, mientras tanto nosotros salíamos con ropa que ya estaba vencida, que tenía sus problemas, Entonces, nada, no había ninguna previsión sobre esto. Claro. O sea, nosotros nos sentábamos a hablar con el directorio de parques y decía, sí, nos olvidó, no es que nos olvidamos, sí, ya lo pedimos, pero estamos entrando en la temporada. Vos tenés que pedir en invierno eso uh-huh. para poder tenerlo en la temporada. Bueno. Lógico, pero no. Sí, yo creo que hay un problema con que ponen a gente que no tiene nada que ver con el... Seguro brigadista nunca fue. Claro. Nunca estuvo en un incendio ni asomó, ¿no? Ni idea. Entonces ponen a hacer esas cosas y o a decidir eso y nada, quedamos en la mano de esas personas. Uh-huh. Leo, en cuanto a capacitaciones, ¿cómo andan brigadistas, las propias y hacia nuevos o nuevas? Mirá, nosotros hacía 4 o 5 años que no teníamos curso de brigadistas. Y este año hicimos el curso de brigadista en San Martín y en Aluminé. Ajá. Tuvimos un montón de gente anotada y tenemos ahí futuros brigadistas en La Gatera. Ah, bien, ahí. Sí, sí, sí, me dijeron que hubo mucha gente. ¿Por acá? Sí, sí, ajá. Hay gente de la radio que fue ahí. Y, muy bien, Mapu. Y se descartó. Y destacada, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, sí. Muy bien ahí. Así que bien. Bien, está, buenísimo. Está para subir una motobomba acá al Currinca sin ningún problema al hombro. Obvio. Con las prácticas ahí, bien en la montaña, subir. Sí, bajada. no, por eso, esa. Ahí. Sí, sí, sí. Bien, y ahí bien. Es donde se ve, ¿no? Claro. Ahí la resistencia, ¿no? No, bien ahí, bien. No, hubo una convocatoria y la verdad que se anotaron 100 y pico de personas. Opa. De toda la región. Se priorizó las personas que estaban más cerca por una cuestión de traslado y demás. Y la verdad que hacía un montón que no hacíamos el curso y espero que haya servido. No sé, Mapu, nunca te pregunté cómo viste el curso, así que este es un buen momento para... Este es un buen momento, ahí entreviste. Por supuesto que sirve y es re importante... tener todos esos conocimientos, digo, o sea, tanto como vecina del pueblo, de que vivo en una montaña y demás, como, bueno, porque obviamente me gusta y conozco el trabajo que realizan. Sí se vio en el curso un montón de personas, gente que incluso quedó afuera por diferentes motivos, y me imagino también en la zona de Aluminé, porque bueno, en el incendio este que pasó en la temporada, muchas personas tuvieron que trabajar en los incendios, digamos, sin tener los conocimientos, y eso es un bajón, digamos, no sé cómo explicarlo, y puede ser muy peligroso, ¿no? Sí. Claro, totalmente. Uh-huh. Así que sí, por supuesto que es necesario y ojalá se sigan haciendo muchos más y ojalá también se puedan sumar brigadistas, digamos, ¿no? Con todos sus derechos laborales como corresponden. Sí, nosotros le contamos a la gente que estaba haciendo el curso nuestra situación para que vean dónde se van a meter. Claro, exactamente. ¿Cuál es el campo de batalla? Que no solamente es el incendio, sino claro. También en la cuestión laboral, ¿no? Y que es el más fácil es en el incendio. Ajá, mirá. Ese es el lugar más fácil, donde más cómodo nos sentimos. Después afuera con toda la burocracia y la gente que nos toca, digamos, que está administrando, porque nos toca... O sea, nosotros seguimos estando en el mismo lugar de trabajo y los claro. gobiernos van pasando y la gente de... Van sumando precariedades ahí, claro. ¿No? Ah, pero el gobierno... Ah, no, pero fue el anterior, la ropa, bueno, en agosto, ¿no? Cosas básicas, pero sí. Con la atención y la participación de los laburantes, si no, no funciona. Sí, siempre es así, siempre empujamos nosotros, ¿eh? Exacto. Vamos con los papelitos, de hecho ya todo, para que ellos lo aprueben y se saquen ajá. la foto. Pero la verdad que todo lo que ha pasado con los brigadistas ha sido producto de todos los brigadistas del sistema, empujando todos juntos siempre, digamos, como este último paro donde sí rápidamente salieron todas las respuestas, muy rápidamente, una paritaria no se abre así tan rápidamente, así que se ve que... Están en problemas, tenemos incendios muy grandes claro. y muy complejos hoy, así que necesitan de los brigadistas. Y no es fácil ni siquiera llegar, ¿no? Hay una situación en Córdoba, es atravesar todo claro. el país, hay claro. una situación en Chubut, es atravesar todo el país, brigadistas de distintos lugares, que bueno, operativamente tiene que estar eso saldado y la situación de los laburantes. Al 8 de diciembre es la fecha, ¿no? El 8 de diciembre tienen que presentarse, tenemos que sentarnos con esta gente para poder mostrarle nuestra propuesta de los cambios que queremos hacer en nuestro convenio y nada, ver si qué les parece. La respuesta, exactamente. Y si no hay respuesta, bueno, lamentablemente vamos a tener que pasar a otra situación. A otra situación, sí. Leo, ¿algo más que quieras agregar? ¿Algo más que quieras destacar? ¿Algún tema que se nos haya quedado por ahí? Creo que no, creo que ahí está. Estamos bien. Bien. Muchas gracias. No, por favor, siéntase como en su casa, ¿vio? Bueno. Gracias, Leo. Y nos saludo a los compañeros brigadistas y compañeras brigadistas que le ponen el cuerpo y el alma en eso, ¿no? Y tenerlo en cuenta. Muchas gracias, Leo. Gracias a ustedes. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. Finalizamos la comunicación con Leo Manríquez, quien es delegado de trabajadores y trabajadoras brigadistas del Parque Nacional Lanín, del Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias. Nos contaba sobre la cantidad de dificultades y de problemáticas con respecto a los derechos laborales, nada más ni nada menos, y sobre bueno este acta acuerdo que pudieron firmar con la Administración de Parques Nacionales para ver si hay alguna solución. Al 8 de diciembre es la fecha puesta para ver si hay respuestas y llevar también las propuestas que se tengan y conjugar ahí. Esto al borde, ahí ya la situación puede desatarse en algún momento una emergencia y los y las laburantes tienen que ir con los elementos adecuados, con todos los seguros que tengan que tener y equiparar también, así como nos contaba Leo. 3 minutos nos separan de las 12 del mediodía, 22 grados la temperatura en San Martín de los Andes. Nos vamos a una breve pausa y continuamos con más temas en la mañana de la radio. Es la hora 11:57 minutos.